Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El gozo y la responsabilidad de ser padres. Salmos 127, 3 y 4. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de mucha estima el fruto del vientre. Como flechas en las manos del valiente, así son los hijos que los hemos tenido en la juventud. Hoy habrá algunos consejos para los que somos padres y nos hemos metido en esta sagrada responsabilidad, y como la palabra lo dice, es algo que entraña toda nuestra responsabilidad. Criar hijos requiere que de verdad lo hagamos bien. Si yo tengo dos hijos, yo puedo entregarle a la sociedad dos hijos tóxicos que la van a desmejorar, que la van a dañar, o dos hijos que pueden ser una bendición y mejoran la sociedad. Así es el punto. ¿Criamos hijos para mejorar la sociedad o para desmejorarla? Así que asuma en serio esto. Hágalo bajo un plan diseñado y un plan intencionado. Y me refiero a que los dos deben hacerlo. No dejen solas a las mamás o no dejen solos a los papás. Yo conozco madres que para nada en la casa ponen cuidado ni a la cocina ni a los hijos. Trabajan, entran y salen, los papás son los que se encargan de eso. Cuidado, cuando los papás dejan solas a las mamás o las mamás a los papás, con el tiempo los hijos crean mucho más amor y confianza hacia uno de los padres y se pierde mucho el vínculo emocional con el que ha descuidado. Así que los dos deben estar involucrados. Así que tampoco se asuste, no se desanime, no se ponga triste cuando algo no esté saliendo como usted quiera al criar los hijos. Paciencia, trabajo y fe en Dios. Algunos consejos. Primero, decida tener un plan. ¿Qué es un plan? Bueno, yo siempre digo que los niños vienen en blanco y hay que programarlos. Hay que programarlos en sus valores, hay que programarlos en sus costumbres, en sus hábitos. Por eso, haga un plan. Este mes lo programo en respeto, el siguiente mes lo voy a programar en amor, el próximo mes en responsabilidad y le voy a poner tareas. Pero hay que lograr que los hijos obedezcan desde el principio. Eso de que los hijos hagan su voluntad, no. El delincuente hace su propia voluntad todo el tiempo, así que tengamos cuidado con eso. Segundo consejo, compre literatura. Lea, apóyese para cada etapa. Es complejo el desarrollo del funcionamiento humano. Así que este es un paso muy importante. Invierta dinero en comprar libros de acuerdo a la edad o a la necesidad que tiene cada uno de sus hijos. Vaya con calma. No espere hijos o hijas perfectos o perfectas. Espere hijos buenos en Dios. Hay hijos que obedecen rápido, hay otros que no aprenden rápido, pero con firmeza. Y si de vez en cuando hay que dar un pequeño castigo físico, hágalo. No le tenga miedo a eso. No le tenga miedo. No lo exagere. Y eso solo en la edad pequeñita de los niños funciona. Pero vaya con calma y ánimo. Tenga un plan para eso. Ahora, así como usted cuida la educación formal de sus hijos, de que los envía a un colegio, por favor cuide la educación espiritual. Enséñales a amar a Dios. Meta a Dios en la vida de ellos. Se lo digo, no se va a arrepentir. Por favor, asuma la autoridad que Dios le dio a usted, no el autoritarismo. De 0 a 3 años es muy importante ganar esta autoridad. Uno arranca cuando son de 0 a 3 años, hay que dar órdenes y ellos obedecen. Cuando pasan de 4 a 7, 8, 9 años, órdenes más razonamiento. Pero después de los 10 años, razonamiento. Vívalas etapas. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. Seamos serios en nuestra labor de ser padres. Eso no es solo de llevar comida para la casa o comprarles una bicicleta. Hay un plan intencionado para preparar los hijos para que sean exitosos aquí en la tierra, pero sobre todo prepárenlos para que sean ciudadanos del reino de los cielos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.